en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Esto de la reforma política es un tema que va a seguir dando de qué hablar por lo menos hasta que se produzca la inscripción de candidatos para el Congreso colombiano y la Presidencia de la República. La inhabilidad que se plasmó a última hora para concejales y diputados, que si bien es de apenas 6 meses, golpea duramente las aspiraciones de muchos sectores. En tanto, el umbral aprobado le devuelve la vida a los denominados partidos políticos de garaje, pues solo quedó en el 2%. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La silla vacía, que era el coco de muchos políticos y de sus grupos, es una realidad en dos tiempos. No se podrá reemplazar al momento de dictarse en su contra medida de aseguramiento y se perderá la curul si el político es condenado. Se suma otro tema, y es que se acaban las suplencias y se tendrá que justificar el reemplazo del congresista. La nota controversial de la jornada la entregó el ministro Valencia Cosio al proponer el resurgimiento del fuero parlamentario de ingrata recordación, tema que dará para nuevos debates. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.